Lorena Rubio Dioto, que es la responsable de la violencia institucional de Mendoza. ¿Cómo anda? Buenos días, señora Lorena. Hola, buenos días, señorita. ¿Cómo anda? Bueno, no sé si soy señorita, pero bueno. Comunicamos, les informamos a la gente qué es lo que es este tema de la violencia institucional y sobre lo que van a hacer sobre la guía para el tratamiento mediático. Bueno, en realidad, cuando hablamos de violencia institucional, no solo nos referimos al abuso por parte de las fuerzas de seguridad, tanto policiales como penitenciarias, sino también algunos medios de comunicación, ¿no es cierto?, que es cuando estigmatizan a los pibes o cuando sacan una nota, por ejemplo, cuando hay una represión, pero no dicen cuántos heridos hubo en el barrio. Es una estigmatización social que también instauran los medios de comunicación, de pedir mano dura, de reprimir los barrios, de empezar a sectorizar, ¿no?, la clase alta de la clase pobre. Yo en particular en el panel voy a estar hablando de lo que es el laburo de la campaña en el territorio con los familiares de violencia institucional, y bueno, y los demás compañeros le van a dar el tratamiento legal y también periodístico ahí en el panel. Bien, comentanos cuál es el objetivo principal de esta guía y el laburo que están realizando ustedes para llevar a cabo esta guía. Mira, en la guía trabajan mis otros compañeros que están ahí en el panel, y es visibilizar un poco lo que es la violencia institucional, cuáles son los derechos, ¿sí?, que tiene todo ciudadano desde lo legal y desde lo periodístico, el tratamiento que se le da, por ejemplo, a los casos de gatillo fácil, a las detenciones arbitrarias, a las torturas, a los apremios ilegales en las comisarías. Se basa en realidad en todo lo mediático y cómo el periodismo trata la violencia institucional en sí. Que, a ver, violencia institucional, tenemos un abanico de problemáticas, que es, por ejemplo, la violencia obstétrica también, pero el fuerte que es la problemática en todos los departamentos es el gatillo fácil, ¿sí?, el asesinato de los pibes y las detenciones arbitrarias y los apremios ilegales. Bien, coméntanos ustedes, a través del trabajo de violencia institucional, ¿cuál es el trabajo que tienen ustedes a través de esta campaña de la violencia? Mira, nosotros no solo visibilizamos los casos, ¿sí?, que ocurren en la provincia, sino también que acompañamos de la mano a la madre en estas luchas, ¿sí?, que piden justicia y que sus asesinos tengan juicio y castigo. Trabajamos en los barrios de modo de informar y prevenir también, de que ellos sepan cuáles son sus derechos, y también de prevenir y visibilizar adentro del barrio con los mapeos que hacemos, que es, bueno, ahí después en el panel lo vamos a ampliar ese tema, pero lo hago bien resumido, que es hacer un punteo adentro del barrio, en el territorio, en el perímetro, y ver cuáles, en qué lugares detienen a los pibes y señalizarlos. Es muy importante la señalización, ¿por qué? Porque de ese modo el resto de la gente, el resto de la sociedad que pide mano dura, reprimir los barrios, matar a los pibes o matar a los delincuentes, ven este modo de hostigamiento, ¿no?, que ellos no pueden su barrio hacia las afueras, ¿no? Y eso la verdad que es preocupante y alarmante. Por ejemplo, la represión que tuvimos hace una semana atrás acá en el departamento de Alvear es producto de eso, que son barrios pobres, de que entraron a un allanamiento persiguiendo a 6 pibes con casi 300 efectivos. ¿Entendés? Es una brutalidad, y tiraron 500 cartuchos, y la gente del barrio se defendía con piedras, y los medios te ponen que es un enfrentamiento, y no es un enfrentamiento en realidad, porque entraron a reprimir el barrio, no es que los del barrio también tenían las mismas armas, se defendían con piedras, o sea, no estaban en igualdad de condiciones. Y esa problemática está en todos los departamentos, en unos más visibles y en otros no. Entonces la idea de hacer estos mapeos, los murales también son importantes, los murales de los pibes, que cuentan una historia, cada mural, quién era ese pibe, lo que le ocurrió en su barrio, son emblemáticos también para ahí los barrios populares. Bien, recordarnos a toda la audiencia dónde va a ser y cuál es el fundamento principal de esto. Mira, se va a hacer el día 2 a las 17 horas en el Salón Azul de la Legislatura. Y bueno, la presentación oficial de esta guía es para que también los medios se empiecen a comprometer un poco más y no estigmaticen tanto a los barrios populares ni a los pibes por cómo adherirse o por escuchar determinada música, sino que sea un tratamiento igual, ¿no? Uh-huh. Y un policía comete un delito también, es un delincuente. Claro. No solo se estigmatiza a los pibes. Bien, sí nos comprometemos nosotros a ir ahí a esta campaña porque nos interesa como medio saber cómo manejar esta situación y hacerle llegar una mejor información sobre la violencia institucional y sobre todo lo que es tipo de violencia hacia la audiencia. Sí, la verdad que bueno, cuando hablo de medios no hablo de todos, tenemos un montón de medios que nos apoyan, en realidad son los medios monopólicos, en realidad lo que llevan esta bajada de línea al resto de la sociedad y ponen al pibe como peligroso, ¿no? Uh-huh. Seguimos las mismas prácticas dictatoriales de la época más nefasta que nos tocó vivir a los argentinos, que también era la persecución de los militantes políticos, como ocurre ahora también. Uh-huh. A ver, a los militantes políticos también se los llevan detenidos, también los torturan. No solo también a los pibes de los barrios pobres. Uh-huh. Entonces es muy importante el acompañamiento de los medios y sobre todo a los familiares, que también los familiares son hostigados por estos medios monopólicos con el lema algo habrán hecho, un negro menos, también los tratan de violentos cuando ellos piden justicia porque sus asesinos tengan juicio y castigo. Y ellos no quisieron estar en ese lugar. A los familiares los pusieron en ese lugar porque le mataron a sus pibes. Así que me parece que el acompañamiento de los medios tiene que ser acertado, no desacertado, en esta lucha que la llevamos todos, ¿no? Todas las organizaciones políticas, sociales, organismos de derechos humanos y la campaña, por supuesto. Bueno, te agradecemos por la comunicación telefónica, por hacernos llegar esto. Vamos a estar allí, recuerden que vamos a estar directamente todos los que hacemos Cuyum. Y bueno, esperemos que haya mucha gente que llegue hasta allá. ¿Algo que quieras acotar al final, antes de cerrar la nota? Mira, y en el panel, bueno, va a estar Penélope Moro, que es la periodista de la campaña, Verónica Torra, que está en el programa de Memoria y Movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Nación. Va a estar Horacio Sechi, también periodista de Sociedad y Judicial de Página 12. Y bueno, y también invitar a toda la audiencia que el viernes, a partir de las 12:30, estamos ahí en tribunales, en los tribunales provinciales, con los rondines, como todos los viernes, uh-huh, acompañando a las madres en esta lucha de pedido de justicia. Buenísimo. Muchas gracias por la comunicación. Estaremos allá y seguramente te sacamos alguna nota o alguna risa sobre el tema de la violencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque siempre están de alguna u otra manera. Así que ahí estaremos y bueno, espero que nos puedan acompañar. Bueno, estaremos ahí. Bueno, esa fue Lorena Rubio